El Remedio, noticiero radial de la Red de Medios de los Pueblos. Un informativo elaborado con noticias provenientes de las diferentes emisoras que integran la red. Radio Huarquén Curro. Radio Victoria. Radio Extremo. Radio El Canelo. Radio Placeres. Radio Sin Tierra. Radio Nueva Mirador. Radio Alternativa. Radio Conciencia. Radio Galáctica. Red Arte. Radio Juan Gómez Millas. Radio El Canelo. Radio Alternativa. Radio Sin Tierra. Radio El Canelo. Radio Victoria. Radio Desde Valparaíso recibimos la siguiente noticia vinculada a la situación crítica que viven en la actualidad los trabajadores portuarios, así como a la inminente privatización del espigón. Un turno en el puerto puede valer entre 20.000 y 25.000 pesos, dependiendo de la carga de la operadora. Los trabajadores portuarios realizaban 25 turnos mensuales, pero se han reducido a cerca de 13 turnos. Actualmente en la ciudad hay daños en los terminales, además cerró anticipadamente la temporada de la fruta, lo que afectó los salarios en el puerto. Si los ingresos mensuales estaban entre 500.000 y 600.000 pesos, ahora están en un promedio de 260.000. Los trabajadores ven cómo pueden tratar de sustentarse a pesar de los problemas que están viviendo. Tu nombre, por favor, muy cortito. Pedro Contreras. Cortaron la fruta. Ahora es muy poca fruta lo que había el año pasado. Antes, por ejemplo, ¿hasta cuándo duraba la temporada de la fruta? Hasta junio, julio. Ya terminó ya. Su nombre, por favor. Pedro. ¿Qué piensa usted que realmente está pasando, que bajan los turnos y baja la carga? Antiguamente la fruta se embarcaba suelta en buque y ahora viene la fruta lista en un contenedor. ¿Usted es de Valparaíso, no se cría? Nací de Dios. ¿Y usted siempre trabaja en el puerto? Llevo trabajando en el puerto 25 años. ¿Y usted cree que Valparaíso siempre tiene que seguir siendo puerto? Pues la mayor actividad que siempre hemos tenido puerto. Sergio Baeza, presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, Contraporchi, acusa el incumplimiento de un acuerdo y compromiso con el gobierno anterior para implementar planes de mitigación. Baeza señala que con el cambio de gobierno nada ha sucedido. El gobierno anterior se comprometió el tema de las mitigaciones para los trabajadores eventuales y este gobierno la está desconociendo. Este es un acuerdo de gobierno, no de trabajadores. La señora ministra Claudia Serrano se comprometió. Eso los tiene molestos y los tiene molestos también el tema de la licitación del espigón, que no tenemos ninguna respuesta tampoco. La señora, su secretaria, también dijo que era la única ventanilla que iba a haber, era ella, la única que iba a llegar a las conversaciones de los trabajadores portuarios, y no ha cumplido. Por eso este es un primer aviso que estamos pasando. En el gobierno reconocen una dejación respecto del problema, argumentando que hubo compromisos sin informarse a la nueva administración. Luis González, seremi de Transportes de la región de Valparaíso, señala de que se van a tomar cartas en el asunto de parte de la autoridad central. Cuando hubo el cambio de administración se dejaron bastantes temas pendientes, temas que se deben cumplir, un deterioro, como se dice, en la actividad portuaria. Y efectivamente lo que estoy haciendo yo es ser el vocero y realmente que se respete los acuerdos que hoy día se están llegando, tratar de ser un canal de comunicación directo con Santiago. La subsecretaria va a estar acá el día 17, específicamente viene a ver estos temas que son de acá portuarios y son temas que hoy día tenemos que reconocer que efectivamente hay una falencia, hay una dejación que hubo o un cambio de administración, pero estamos dispuestos a trabajar y estar en ello. Actualmente son 5 los sitios cerrados por el terremoto. Del 27 de febrero, 2 de Terminal Pacífico Sur, operadora privada, y otros 2 sitios de operación estatal, aún no licitados. Son más de 650 los trabajadores afectados por las bajas de carga marítima, que ha redundado en una pérdida de los ingresos de sus familias y además en un retraso de las salidas de carga. La subsecretaria de Transportes, Gloria Hatt, viajará a Valparaíso el 17 de junio para tratar los temas con los dirigentes portuarios. Como segunda información, tenemos una nota proveniente de la radio Juan Gómez Millas de Santiago, acerca de las movilizaciones encabezadas por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, en la capital. ¡Que viva! vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. El 1 de junio, la Confederación de Estudiantes de Chile llamó a todas las universidades del país a parar y salir a marchar para exigir al gobierno una reforma en la educación superior. El presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, Julio Sarmiento, declaró que lo que se exige es hacer reformas estructurales al sistema educacional. Decimos al Ministerio, para las ayudas del terremoto, ni nosotros ni el Consejo de Rectores, que es necesario hacer reformas estructurales a la educación superior y que necesitamos ayuda digna para los estudiantes damnificados en el sur. Eso es principalmente lo que estamos mostrando porque no tuvimos respuesta a todas las solicitudes que le hicimos al Ministerio para las ayudas del terremoto, ni nosotros ni el Consejo de Rectores, y porque el terremoto demostró que existen profundas fisuras en cómo está estructurado el sistema de educación superior. En Santiago se reunieron más de 500 estudiantes que marcharon de manera pacífica desde Plaza Italia a Plaza Los Héroes, acompañados también por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y otros sectores del mundo trabajador, para manifestar su solidaridad con el movimiento estudiantil. El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, indicó que estudiantes y trabajadores permanecerán unidos para lograr mayor fortaleza en las demandas de sus reivindicaciones. Es necesario la solidaridad de todos los funcionarios públicos, es necesario la solidaridad de la clase trabajadora en general. Hoy hemos coincidido con los estudiantes en esta movilización que luchan por una educación también de calidad. Las principales demandas del movimiento estudiantil son aumento del aporte fiscal directo a las universidades estatales, rechazo a los convenios de desempeño y congelamiento universal de los aranceles. El aporte fiscal directo es el dinero que el Estado entrega a las universidades y que actualmente está bajo un 20% en el financiamiento total de los planteles, lo que es considerado por la UNESCO como un sistema educacional privado. Por otro lado, el aporte fiscal indirecto, que financia también a universidades privadas, ha ido aumentando con la idea de igualar la competencia entre las universidades públicas y privadas. De este punto se desprende el rechazo del movimiento estudiantil a los convenios de desempeño, que condicionen el aporte estatal a las universidades con una contraparte en dinero que deben poner las casas de estudio y que se lograría a través de los aranceles de los estudiantes. Haciendo un pequeño recorrido por el panorama de educación superior en el país, se ve el gran abandono que ésta ha sufrido por parte del Estado, convirtiéndose en un negocio a costa del bolsillo de los estudiantes y las familias trabajadoras. Cabe mencionar que la educación técnica en el país es de índole 100% privada, lo que ha hecho que se abran todo tipo de carreras innecesarias y que no existen una vez que los estudiantes salen al mercado laboral. En cuanto a las universidades privadas, muchas de ellas reciben plata del Estado, además de cobrar aranceles altísimos a los estudiantes, lo que hace tremendamente desigual las condiciones para una universidad pública. Muchos estudiantes que, por venir de colegios municipales y obtener malos puntajes PSU, no pueden optar a un establecimiento público, deben entrar a universidades privadas y endeudarse de por vida para poder pagar su educación. A este problema apunta la demanda estudiantil del congelamiento universal de los aranceles, tanto para universidades privadas como públicas, ya que a pesar de las diferencias, lo que se busca es lograr un sistema que no excluya a nadie con la capacidad y el deseo de estudiar. Desde Rancagua nos llega la siguiente nota elaborada por Radio Conciencia de Rosario, relacionada con el maltrato animal en el Circo de los Tachuelas, donde una manifestación de trabajadores terminó a golpes entre los dueños del circo, carabineros y manifestantes. Jaulas, pieles, circos, muertes, ciencia del crimen, progreso de dementes. El sábado 5 de junio se realizó una manifestación contra el circo Los Tachuelas en la ciudad de Rancagua que terminó violentamente cuando funcionarios de la empresa, aprovechando el descuido de carabineros, atacaron golpeando de puño y patadas a activistas que protestaban pacíficamente a las afueras del circo por el uso de animales. Unos 8 funcionarios del establecimiento salieron derechamente a herir con dolo a 5 activistas ubicados en la vereda a un costado de la carpa. Algunos lograron evitar el ataque, pero otros sufrieron la irracional actitud de la gente del circo. La matonesca acción fue realizada a eso de las 18:30 horas y presenciada por más de 100 personas que esperaban entrar a la carpa del circo, entre ellos muchos niños y niñas, quienes finalmente desistieron de ingresar. El activista pro animal Danilo García

al general Roberto Eduardo Viola, golpista argentino en el 76, Leopoldo Fortunato Galtieri, precursor de la Guerra de las Malvinas en el 82, Vladimiro Montesinos, militar responsable del Servicio de Inteligencia del Perú de Fujimori, a Manuel Contreras, militar chileno acusado y condenado por torturas y por asesinatos. Él fue el jefe de la DINA, el Servicio de Inteligencia de Pinochet. Y bueno, les puedo contar que de esta manera han intervenido no solamente con los militares, sino también en la política, directamente en la forma en que nuestros países han sido guiados. El país que más envía en todo el continente, adivinen, Colombia. El segundo país que más envía, adivinen, Chile. Entonces, con eso ya les puedo ir contando que esto que sucede en nuestros países no es tan casual. Y bueno, en Honduras también sabemos que los dos principales responsables del golpe en Honduras también son graduados de la Escuela de las Américas, que sigue funcionando. En el continente ya hay países como Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, que han decidido por política no seguir enviando militares a esta escuela de asesinos o Escuela de las Américas. Pero nosotros seguimos siendo los países que más envían para solicitar ayuda. Les dejo la reflexión, sigamos pensando que este mundo es inocente. Soy César Baeza, desde Santiago de Chile. Para difundir tus noticias, escríbenos a redderadiosdelospueblos@gmail.com. Desde Radio Placeres de Valparaíso, Nelson Aramburú nos envía la información que sigue sobre la licenciosa vida de los torturadores presos. Gendarmería sancionó a dos reos que cumplen condena en el penal Cordillera, ubicado en la comuna de Peñalolén, por mantener en sus cabañas una botella de ron y un teléfono celular. Así lo informó el jefe del Departamento de Seguridad, coronel Alfredo Bornán, quien explicó que el trago lo tenía el general en retiro Ramsés Álvarez Escoglia, quien cumple condena por el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez ocurrido en 1982. En un allanamiento de rutina, Gendarmería le encontró una botella de esta bebida, la que se incautó, y de acuerdo al reglamento se le aplicó una sanción equivalente a 7 días sin recibir visitas ni correspondencia, dijo Bornán. Quien tenía un celular en caleta, al mejor estilo de los narcos, era el coronel en retiro Carlos López Tapia, a quien se le aplicó la misma sanción, añadió Bornán. Este coronel en retiro es primo del ex juez Juan Guzmán y está condenado por su participación como agente de la DINA en el desaparecimiento de la profesora Julia Retamal ocurrido en 1976, además de estar procesado en el caso Caravana de la Muerte y otros crímenes ocurridos en el Centro de Detención y Tortura de Villa Grimaldi. Por su parte, y esta es la noticia bomba desde La Placeres, el Mamo Contreras trató de fugarse en silla de ruedas desde el hospital militar con el pretexto de asistir a un funeral. Le dijeron que se había suicidado Otero. Empezó a dar jugo a los pacos que lo custodiaban. Como estos no le aceptaron ni siquiera las lucas que les ofreció cuando pasaba cerca de la puerta de salida del recinto, le ordenó al familiar que le maneja el vehículo apretar cachete. Con la eficiencia que caracterizaron las operaciones de Contreras, solo corrió algunos metros con la silla de ruedas y fue alcanzado por los obesos gendarmes. El coronel Bornán indicó que al Mamo se le aplicó una medida disciplinaria que le impedirá postular a cualquier beneficio carcelario. Pero al igual que antes, el hospital militar se presta para un barrido y un fregado. Gendarmería debió además iniciar un sumario para esclarecer por qué el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones, la CNI, el mayor en retiro, Álvaro Corbalán, lo está usando de motel. Este fresco raja, con la chiva de estar haciéndose exámenes médicos, desde mayo que está instalado en este recinto, donde duerme con pierna suave. Su esposa, la argentina Silvia López. No hay salud. ¿Has escuchado El Remedio, noticiero radial de la Red de Medios de los Pueblos? Para difundir tus noticias, escríbenos a Red de Radios de los Pueblos @gmail.com.